los que tú me preguntas cuántos son. Son demasiados, pero eso ya no importa, porque aunque fuera solo uno sin un nombre, yo sentiría la misma rabia que ahora siento. Las aspas en el cielo fueron muchas, los moscardones verdes que zumbaban parieron su maldad sin detenerse, y otras larvas, y otras larvas. Aquellas larvas son en la cabeza y manos prolongadas por el fuego. Alimentáronse del miedo y la impotencia, pero si tú me preguntas cuántos fueron, las cifras mienten y a nadie le interesa. Tantos detalles solo son molestia, y en el desierto, en el mar y en los estadios se escucha un grito desaparecido. Lágrimas no paran de brotar mientras haya una herida que sana. Las lágrimas reclamarán verdad. Las almas solo quieren descansar. Las fosas crecen tras la caravana y el Corpus Christi sangra nuevamente. Somos 5.000 en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? Solo aquí 10.000 manos siembran y hacen andar las fábricas. Canto que mal me sales cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vivo, como el que muero. Espanto de verme entre tanto y tantos momentos del infinito, en que el silencio y el grito son las metas de este canto. Lo que veo, nunca vi. Lo que he sentido y que siento hará brotar el momento. Para brotar el momento. Para brotar.